invito a mi mujer a que sirva la comida. Me dice con alegría que con gusto lo va a hacer. Cuando invito a mi mujer a que sirva la comida, me dice con alegría que con gusto lo va a hacer. Pero que recuerde bien que a ella le gusta encima, encima de la comida, tomar con leche el café. Pero que recuerde bien que a ella le gusta encima, encima de la comida, tomar con leche el café. A ella le gusta encima, tomar con leche el café. A ella le gusta encima, tomar con leche el café. Mijito, me dice ella, me provoca bien temprano, y antes del desayuno es comerme un buen banano. Mijito, me dice ella, me provoca bien temprano, y antes del desayuno es comerme un buen banano. A ella le gusta eso y también lo come encima. Yo se lo doy con frecuencia porque sé que le fascina. A ella le gusta eso y también lo come encima. Yo se lo doy con frecuencia porque sé que le fascina. Yo se lo doy con frecuencia porque sé que le fascina. Yo se lo doy con frecuencia porque sé que le fascina.